privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en esta su primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo cordial y afectuoso también para nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para poner todo su empeño, todo su carisma, todo su talento en esas tareas cotidianas para atender a ese público maravilloso que visita la institución y que se prepara también para fortalecer las diferentes actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos también a aquellos que comparten este programa a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Esta mañana les he traído música, esa música añeja, como se dice, las viejitas, alegre. Vamos a recordar un poco de aquellos tiempos y los jóvenes, los niños que están en este programa, que también puedan unirse a ese recuerdo del abuelo de la abuela. Empezamos con esta canción, una canción que lleva por título Gato Encerrado. Es un albazo, ese albazo mañanero que suena en el sector interandino del Ecuador. Está interpretado por el conjunto de Bolívar Ortiz. Suena. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quería compartirles a ustedes que para este día habíamos hecho la invitación a Cantares del Viento. Bueno, aún no se han dado cita, no nos han comunicado que no se van a dar cita a este espacio. Sin embargo, nosotros vamos a continuar compartiendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y lo vamos a hacer con esas canciones que traen muchísimos recuerdos. Esas canciones, como les había dicho al inicio del programa, añejas, que han marcado su historia. Y bueno, hay una melodía que, si bien es cierto, se la escuchaba en las diferentes estaciones radiales y sobre todo en esa época del desarraigo, ¿no? Cuando los jóvenes salían desde sus casas, se trasladaban a, qué sé yo, a una provincia o quizás a su cantón desde su pueblo, y el ejército les detenía, y por lo tanto empezaban a sonar en las diferentes estaciones de radio canciones como esta que vamos a escuchar, ¿no? La canción que despedían a sus hijos cuando se iban al cuartel, o a su vez los chicos, cuando estaban súper entusiastas, mandaban estos mensajes a su familia, a sus padres, con esta canción. Este es un San Juanito que lleva por título Viva mi Patria. De Florilegio Musical Ecuatoriano, y quería decirles que hoy Andrés ha estado muy atento. Miren ustedes que me había olvidado que nuestro siguiente paso era compartir esa reflexión cotidiana, y hoy tenía una lista preparada, pero quiero compartir aquella que me la han compartido, valga la redundancia, a mi WhatsApp, como dicen ahora, esas redes sociales que son mágicas y que están ahí, pero con las justas, precisas. Esta lleva por título La Maleta. Un hombre falleció, y al darse cuenta vio que se acercaba a Dios y que llevaba una maleta consigo. Dios le dijo: «Bien, hijo, es hora de irnos». El hombre asombrado preguntó: «¿Ya? ¿Tan pronto?». «Pues mire, yo tenía muchos planes». «Lo siento, pero el momento de tu partida llegó». «¿Qué traes en la maleta?», preguntó el hombre, y Dios le respondió: «Tus pertenencias, mis pertenencias». «¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero?», Dios le respondió: «Eso nunca te perteneció, eran de la tierra». «Traes mis recuerdos, esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo». «Pero también traes mis talentos, esos no te pertenecieron, eran producto de la circunstancia». «¿Pero también traes a mis familiares y a mis amigos?». «Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino». «¿Traes a mi esposa, a mis hijos?». «Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón, de ese día a día». «¿Traes mi cuerpo?». «Nunca te perteneció, ese era del polvo». «Entonces, ¿traes mi alma?». «No, esa es mía». Entonces, el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Como una lágrima de desamparo, brotando desde sus ojos, el hombre le dijo: «Nunca tuve nada. Así es, cada uno de los momentos que vivimos fueron solo de uno, es decir, tuyos. La vida es solo un momento tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútala en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida. No te olvides de ser feliz, es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí, no te llevas nada». Y acompañada a esta reflexión, pues nos adjuntan 5 cosas que están prohibidas, como llorar sin contar lo que sucede o lo que le pasa, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por temor y no luchar por ser feliz. Y ante todo, queda totalmente prohibido romper la amistad que nos une. Y a ustedes, amigos, amigas, que nos cambien, que nos busquen otra frecuencia, sino que se queden en los 940 amplitud modulada, porque nosotros hacemos la cordial invitación para que compartan con nosotros. Podamos tener un diálogo a través del 2220-966, ¿no es cierto? Pueden solicitar sus melodías, es el espacio también para ustedes en nuestro segmento de complacencias, que ya lo tendremos más adelante. Los que están solitos, solitas, el abrazo de los buenos días, a sentirse ustedes mismos que estamos vivos, que estamos ahí. Y los que están acompañados también. Es momento de correr, dar el abrazo de los buenos días, decir cuánto queremos, cuánto amamos, y sobre todo valorar el momento, el instante, porque miren, cuando nos vamos, quizá no llevamos absolutamente nada. No sabemos si de niños, de jóvenes, de adultos, vamos a dejar en este espacio bellísimo como es la naturaleza. No sabemos el instante, ese momento preciso. Por lo tanto, hay que vivir la vida, ese instante que lo llevamos hoy. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos, les hace llegar un abrazo gigante. Reciba ese ramo de flores rojas en sus manos, porque nosotros ya las estamos recibiendo a través de la señal de los 940. Y enseguida nos vamos a ir con más música. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es Árbol Frondoso. Esta es una tonada de Guillermo Garzón. Y aquí ustedes van a escuchar quizá el sonido de la aguja, del disco. Es una canción bien viejita, como se lo diría. Escuchemos. Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, y enseguida iré compartiendo con ustedes de la segunda edición Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio, sobre el Pasillo Soledad, un pasillo que le corresponde a Gonzalo Benítez Gómez. ¿Recuerdan ustedes a este personaje del dúo Benítez Valencia? Es un maestro e intérprete de la música ecuatoriana que nació en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, y uno de los más significativos valores de nuestra música. Su espíritu de prodigiosa beta artística floró desde muy joven y es parte específica en función de la patria, que organizó el dúo Benítez Valencia, personalidades que trascendieron con la música nacional dentro y fuera del país, entregando el legado artístico e histórico de las melodías ecuatorianas. Cuando escuchamos esto, recordamos, no sé si alguien de ustedes en anteriores oportunidades escuchó una entrevista que les habíamos compartido de Gonzalo Benítez, que la había hecho un compañerito, un amiguito, Jorgito Cargua, y que tuvo la gentileza de compartirla con nosotros. La escuchamos y él contaba con tanto amor cómo se vinculó a su compañero Luis Alberto Valencia, cómo empezaron sus primeros pininos, como se dice en el mundo musical, aquí en Quito, que después tuvieron que romper quizá esa unión de dúo porque tuvieron que trasladarse a Otavalo, pero después nuevamente retomaron ese deseo de unir sus voces, que les resultó un verdadero, una verdadera fusión, digamos así, esas dos voces que permanecieron por varios años. En esa entrevista también nos contaba cómo realmente nació la Vasija de Barro, que se unieron varias personas para poderla cantar, pero que realmente pues la música le correspondía a él como persona, como Gonzalo Benítez, y más no como dúo Benítez Valencia, como se encuentra en los diferentes registros, en los diferentes libros de quien puso la música a la canción Vasija de Barro. Bueno, sin más plática, nosotros nos vamos a ir con más música. ¿Y qué tal si nuevamente escuchamos un San Juanito? Aquí está la voz de las hermanas Salinas para compartir con nosotros Si tú dices que me quieres. Esperamos que disfruten de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El destino se arrepiente de haber nacido en el campo. El destino se arrepiente de haber nacido en el campo. Así me arrepiento yo de haberte querido tanto. Así me arrepiento yo de haberte querido tanto. Ay. Dices que me quieres, yo digo que así será. Las caricias son conmigo y tu amor con quién será. Las caricias son conmigo y tu amor con quién será. Naranja para dulce, el limón para el espinoso. La naranja para dulce, el limón para el espinoso. Mi cariño para firme, el tuyo para engañoso. Mi cariño para firme, el tuyo para engañoso. Ay. Las caricias son conmigo y tu amor con quién será. Las caricias son conmigo y tu amor con quién será. Ocho de la mañana con 27 minutos, 8:27. Miren, también Osvaldo Rivera comparte que Vasija de Barro es correspondiente a Gonzalo Benítez, pues varias han sido sus creaciones, escuchadas en gran parte del mundo. Hay que también compartir con ustedes que Gonzalo Benítez pues ha creado también otras melodías como La Pobreza, Soledad, Tu Imagen, que demuestran ese dominio versificativo y también el contenido de ideas que gusta al lector. Vamos a escuchar, a propósito de mencionar una de estas creaciones, como es Soledad, y que esperamos que ustedes tomen en cuenta quizás su versificación, su música, esa melodía, quizá la forma hasta de interpretar, porque enseguida estaremos compartiendo qué nos dice Osvaldo Rivera en su libro Literatura del Pasillo sobre este poema, Soledad.

gran pasión. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del Festavec 2014 invitan al cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información en festavec.blogspot.com o Facebook Festavec. Fin de espacio de cuñas promocionales. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y continuamos compartiendo música para sus oídos a través de qué también, de los sonidos que ustedes están escuchando de estas melodías y también de su nombre. Cuando usted nos llama, pues también les compartimos ese mensaje que nos hacen llegar al 2220-966. Bueno, después de haber escuchado estos mensajes, vamos a compartir una de las canciones que usted nos ha solicitado junto al dúo Benítez Valencia, Viva la Comadre. Ya van volviendo de la iglesia los alegres invitados que al fin toma y toma seguidito, copa a copa festejando estarán. El bautizo de este guabón frijol, pobladores y petardos habrá, para hacer bus en el patio de acá, y una gran cita decorarán para la fe general. Todos a bailar, con vueltitas y cambiadas también, la comadre Román ya se ha armado su pareja recién, y el otro ya que toca el rumín, verá nomás lo que pasa por mí, está paseando desde el duro, ay, ay, ay, hasta ser vuelto en el suelo de aquí, y que viva la comadre, dirán, sumaditos al cantar. Volviendo de la iglesia los alegres invitados que al fin toma y toma seguidito, sopa a sopa festejando estará el bautizo de este guarda un primón, voladores y petardos habrá para hacer bus en el partido que anda, y una gran chita de cora para la nación general. Todos a bailar con vueltitas y cambiadas también, la comadre Román ya se ha armado su pareja recién, y en el tuyo que toca el running, verá nomás lo que pasa por mí, está pasando de verduro, ay, ay, ay, hasta ser vuelto en el suelo de aquí, y que viva la comadre, mira, su marido al cantar. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, estábamos hablando sobre el Pasillo Soledad de Gonzalo Benítez. Y Osvaldo Rivera nos dice que al interpretar o escuchar este poema, se dialoga consigo mismo. Disuelve su corazón junto a su mundo peregrino y va a la puerta y entrega su alma llena de azules lejanías y la faz muerta al fondo de puntos luminosos, huye de la soledad y queda flotando el desengaño y también el frío santo que transformó al peregrino. Insiste en que se abra la puerta para que su corazón quede encendido de sol lejano. Se le cure las heridas donde se encierra la esperanza. Benítez, frente a la soledad, se queda con la canción, con el olvido, pero el amor se agiganta como si su alma fuese una ventana o una puerta borrada por el peso de los días. Esos días difíciles de la soledad. Vamos con más música. Un saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros, marcando el 2220-966. Bueno, vamos con otra de las canciones. Vamos a seguir la secuencia. Solo permítanme, hay algunas canciones que me han solicitado, pero escuchábamos Viva la Comadre, ¿no? Cómo se da ese proceso de la fiesta cuando se bautiza un pequeño. Pero yo quiero compartir con ustedes, junto a la voz de los hermanos Valencia, un San Juanito que lleva por título Testamento del Indio. Esta canción, créanme, nunca la había escuchado, ¿no? Pero hace más de unos 3-4 años, desde el sector de el Calzado, sur de la ciudad, el Calzado, había llamado un caballero y me decía: señorita, quiero escuchar la canción Testamento del Indio. Y si bien es cierto, habíamos encontrado dos versiones, con los hermanos Valencia y con otros personajes. Entonces yo encontré, la primera que encontré le había compartido al Señor, y me dice: no, yo la quiero con los hermanos Valencia, y quizá escuchando esta canción quiero morir tranquilo, me decía el Señor. Bueno, no hemos recibido otra llamada del caballero, de pronto nos escucha, pero aún no se ha atrevido a marcar el 2220-966. Esperamos que lo haga. Vamos a escuchar esta canción que también tiene mucho que ver con la forma cómo se cuida, se protege, y también los esfuerzos, los sacrificios que puede hacer el ser humano para alimentar a su familia. Okay. Tenemos ya las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos, avanzamos compartiendo algo más del pasillo Soledad. Este poema tiene 3 estrofas con estos versos de 11 sílabos, rima consonante y un ritmo de sed columbrante, que espera la lluvia cuando dice Soledad, aquí estoy, vengo a tu puerta, peregrino, sin son de tantos días. Las pausas y medidas vibran en los recursos literarios, así los epítetos, azules lejanías, frío santo, pobre peregrino, dolorosa herida, dan movimiento y además personalizan el tema principal. Hay también prosopopeya en este poema Soledad, que levante el ánimo, Soledad, aquí estoy, vengo a tu puerta, peregrino si son de tantos días. La desesperación se descubre en el apóstrofe, dame a gozar la faz del trigo muerta en el alma de azules lejanías. Benítez, mediante las sensaciones, capta directamente algo que actúa en su interior y va hacia afuera mediante la imaginación. Ábreme la puerta entre tu olvido, quiero que el corazón quede encendido del sol que va muriendo en lontananza. Aquí la sensibilidad de ahogo u opresión invita a ubicar una gradación de lo visual y táctil en los llamados sentidos del espacio, de las fronteras. Así, tal vez no me conoces tantos años, aquel huyendo de ti por el camino y ausencia frío, santo y desengañoso que transformaron al pobre peregrino. Vamos a ir nosotros con más música, pero antes, por acá tengo una llamada telefónica, vamos a dar paso, saludar, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. A nuestro amigo oyente que se encuentra en la 2220966, esperamos atento al teléfono. Baje el volumen de su radio y nosotros tranquilamente podemos dialogar. Buenos días. Bueno, vamos a ver si Andrés nos ayudas pidiendo al caballero que atento al teléfono. Siempre atentos al teléfono las personas que comparten con nosotros. Tenemos un poquito de retraso en la señal. Quizá estamos acá ya nosotros un poco hablando, pero allá ustedes reciben la señal un poquito más tarde. Entonces, por favor, atentos al teléfono. Solamente así, porque si estamos pendientes de la señal de la radio, además de interferirnos, pues no podemos comunicarnos. Vamos a ver si tenemos ya suerte. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola. Bueno, nuestro amigo oyente, vamos a ver si es que tratamos de recuperar esa llamada, pero nosotros vamos a ir con otra canción. En la voz de Hernán Tamayo compartimos Chimba Calle. Pasando el puente de piedra del Machado llegué hasta Chimba Calle, en donde está la guapra que quiero con toda fe, la que sus besitos me sabe dar en pago al cariño que le ofrendé. Acariciando sus manos una noche la besé, cuales si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré. Yo nunca te olvidaré, ya que tú eres fiel testigo del amor que allí encontré. Pasando el puente de piedra del Machangara llegué hasta Chimba Calle, en donde está la guapra quien quiero con toda fe, la que sus besitos me sabe dar en pago al cariño que le ofrendé. Acariciando sus manos una noche la besé, cuales si fuéramos hermanos, mi amor puro porque tú eres fiel testigo del amor que allí encontré. Nos faltan ya 10 minutos para las 9 de la mañana. Quería compartirles a ustedes que desde este lunes, desde este lunes 2 de junio, a partir de las 15 horas con 5 minutos, estaremos escuchando también este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en la señal satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Así que aquellas personas que también quieren escuchar un poco más tarde este programa, aparte de hacerlo en nuestra página www.caselacultura.gob.es, pueden escucharlo a las 15 horas con 5 minutos en la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE. Así que por ahí tenemos también nuestro programa, que a partir de este lunes, vuelvo y repito, estará para compartir con el público que desea seguirnos. Bueno, y finalizamos con esto de Gonzalo Benítez. Esa variedad de géneros musicales que cultivó y cultiva Gonzalo expresan de manera articulada la inserción identificativa en el gusto y la realidad de los ecuatorianos, convirtiéndose en el mensaje y entretejido de valores solidarios. Gonzalo Benítez, compositor e intérprete, grabó con vivo relieve el arte musical entre formas prevalecientes. Sus interpretaciones y creaciones confirman ese estado afectivo que impactó en el público, grandioso testimonio de patria, y que este público dispusiera honrarlo y engrandecerlo, comprendiendo la dedicación a ese servicio de la armonía ciudadana, gracias a su fina sensibilidad. Gonzalo Benítez falleció en el 2005. Bueno, hay cuántas obras que vamos a seguir compartiendo de este personaje en nuestro siguiente programa. Estaremos abordando algo más de este pasillo, La Pobreza, que también la escribió este personaje al que lo hemos invitado para hablar de él precisamente este viernes, como un especial más de ese trabajo que han realizado nuestros artistas ecuatorianos y que lo siguen realizando, porque eso no hay que desconocer. Música ecuatoriana sigue habiendo, y en grande. Bueno, hay algunos, algunos temas musicales que deberíamos compartirlos, seguirlos compartiendo. Bueno, iremos tras la búsqueda, como siempre, también de las nuevas melodías que están a estas alturas de la vida, ¿no es cierto?, compartiendo nuevas fusiones y que también tendrán su espacio. Otra de las canciones que vamos a escuchar y que quizás nos despedimos con esto, Andrés, ¿sí? Vamos a ver, sí, nos vamos a despedir, ya hemos llegado a la parte final de este programa. Les hacemos la cordial invitación para que nos sigan acompañando en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un tema musical que lleva por título Loma Grande. Este es un albazo de Luis Jaramillo que lo interpreta el conjunto de ritmos ecuatorianos dirigido por Luis Jaramillo. Vamos entonces, con esto despedimos y les esperamos como siempre la próxima semana en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.